Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, «Ven, y te mostraré al varón que tú buscas». Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La heroína de la historia es Jael, la esposa de Eber, quien no teme identificarse con el pueblo de Dios y desempeña un papel vital en la derrota de los enemigos de Dios. Juzgar sus acciones desde nuestra perspectiva actual no es fácil. Sin embargo, no debemos usar sus actos para justificar el engaño y la violencia a fin de alcanzar nuestros fines, no importa cuán correctos sean estos. En las discusiones que conducen al conflicto, Débora le asegura a Barak que la batalla será de Dios, un eco del gran conflicto, por cierto. Se usan dos verbos para describir cómo haría Dios esto. Jueces capítulo 4, verso 7. Atraeré a Sísara. La palabra sugiere pescar con una red, al río Sison, donde lo entregaré en la mano de Barak. El canto de gratitud de Débora, Jueces capítulo 5, revela algunos de los detalles. Los carros de Sísara se quebrantaron en los angostos pasos cerca del río Sison por causa de la lluvia torrencial. Los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, versos 4 y 5, y produjeron torrentes repentinos que barrieron a muchos soldados enemigos, verso 21, e Israel fue liberado. Piensa en la confianza que tuvieron estos hombres de guerra en Débora. Aunque en un nivel eso era bueno, obviamente, ¿por qué debemos ser siempre cuidadosos en saber cuánta confianza ponemos en una persona?